Manual Radial, permacultura en tus manos. En esta ocasión en Manual Radial les queremos hablar sobre un espacio muy particular que es el gallinero, que se vuelve un espacio muy importante donde vamos varias veces al día cuando nos gusta tener estas aves, sea porque nos gustan las aves, sea porque nos gustan los huevos o comer los pollos, o cuando les queremos dar un rol importante en nuestro huerto y en el mantenimiento de la tierra y del suelo del territorio donde estamos trabajando con permacultura. Entonces, el gallinero no es cualquier lugar y no cualquier gallinero va a dar los mismos resultados en términos de confort para nuestras gallinas y por lo tanto en términos de comodidad para nosotros y de resultados también, por ejemplo en la cantidad de huevos que pongan estas animalitas. Como sabemos, la cantidad de huevos y las veces al año que ponen huevos las gallinas está directamente relacionado con el calor o con el frío que ellas pueden sentir. Entonces es muy común que las gallinas en invierno en Chile, o por lo menos en el sur de Chile, no pongan huevos. Mientras que en países cálidos o tropicales las gallinas ponen huevos todo el año. Entonces, ¿cómo podemos mejorar las condiciones de vida de nuestras gallinas? Primero que todo, es importante considerar el lugar donde vamos a ubicar el gallinero. Entonces, tiene que ser un lugar donde le llegue el sol, por lo tanto, orientado hacia el norte, y donde esté relativamente protegido del viento o de alguna otra inclemencia del tiempo. Lo que propone la permacultura, especialmente Mollison, es un gallinero adosado al invernadero, que además puede tener algunas paredes de barro para aumentar capacidad térmica que tenga el gallinero. Otra recomendación importante es que si bien el espacio interior del gallinero donde las gallinas duermen, puede ser el mismo espacio donde estén los nidos, porque ese espacio va a estar más abrigado y por lo tanto va a facilitar que las gallinas pongan huevos. Y si tiene que estar siempre limpio, suficientemente aireado, con la paja renovada, pero tenemos que evitar ingresar a este espacio con demasiada frecuencia. Por lo tanto, los nidos donde las gallinas ponen los huevos tienen una puerta desde donde nosotros podemos recuperar los huevos, pero desde el invernadero que está adosado al gallinero. Además, desde el gallinero hay una puerta que puede ser una pequeña puertecita que podemos abrir con un cordel desde afuera para que solamente las gallinas pasen desde el gallinero donde duermen y donde tienen agua y comida y en algunas ocasiones las cáscaras de huevo molidas para que tengan suficiente calcio. Entonces, desde este espacio protegido puede haber una puerta para que salgan directamente al invernadero. ¿Cuál es el beneficio de esto? El beneficio es que en el periodo en que hace frío y que vamos a utilizar menos el invernadero, las gallinas van a hacer una limpieza, van a mantener aireada la tierra y van a poder también ellas aprovechar de la temperatura templada dentro del invernadero y no enfriarse para salir a la intemperie a buscar gusanos y otros insectos y otras plantas que ellas comen. Y en el tiempo en que queremos darle un mayor uso al invernadero, no les abrimos esa puerta y les abrimos la puerta para que puedan salir a la intemperie y nosotros aprovechamos de ese invernadero que va a estar renovado y abonado por estas gallinas. Mientras que las gallinas puedan tener acceso al huerto y otros espacios que también necesitan del control de plagas que nos ayudan a hacer. Esto fue Manual Radial, permacultura en tus manos.